Viernes. Para estudiar y meditar. En toda enseñanza verdadera es esencial la relación personal. Al enseñar, Cristo trató individualmente con los hombres. Educó a los 12 por medio del trato y la asociación personales. Sus más preciosas instrucciones las dio en privado y con frecuencia a un solo oyente. Reveló sus más ricos tesoros al honorable rabino en la entrevista nocturna celebrada en el Monte de los Olivos y a la mujer despreciada junto al pozo de Sicar. Porque en esos oyentes percibió un corazón sensible, una mente abierta, un espíritu receptivo. Ni siquiera la muchedumbre que con tanta frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa de seres humanos. Hablaba y exhortaba en forma directa a cada mente y se dirigía a cada corazón. Observaba los rostros de sus oyentes, veía cuando se iluminaban, notaba la mirada rápida y de comprensión que revelaba el hecho de que la verdad había llegado al alma, y su corazón vibraba en respuesta con gozosa simpatía. Preguntas para dialogar. 1. Desde 1983, la mayoría de las congregaciones adventistas nuevas alrededor del mundo han sido establecidas por los pioneros de Misión Global. Para más información, visita www.adventismission.org. Estos laicos adventistas viven entre la gente a la que están ministrando, en el mismo nivel socioeconómico. ¿Por qué crees que han tenido tanto éxito? 2. Como clase, analicen sus respuestas a las preguntas que están al terminar las secciones del domingo y del miércoles. 3. Como vimos, el toque personal era central para el ministerio de Jesús. ¿De qué maneras el toque personal de alguien influyó sobre ti para aceptar a Jesús? Comparte tu relato y luego pregúntense, ¿cómo podemos, como iglesia local, trabajar mejor para ministrar las necesidades de la gente en el ámbito personal? 4. Por el ejemplo de amor y aceptación, deberíamos aceptar a cualquiera para adorar en nuestras iglesias, no importa cuál sea su estilo de vida. Resumen. Jesús, el Salvador compasivo, odiaba el pecado, pero amaba a los pecadores. Su método para ministrar a las personas en las muchedumbres y en forma individual debería ser el modelo para nuestra testificación actualmente. Por causa de la salvación que hemos recibido por medio de Él, podemos extender su amor y su perdón a otros.